volante a reventar, descontrolado, pincha, ponte a vomitar. Que las cervezas empiecen a pasar, que va a empezar, van a quedar callados. Rompo ruido, cual rugido, apaga los zumbidos, pollo embarao. Empezó el vacile, loco con benzina, que entre las vecinas hay cuerda para rato, hermano, la chusca empina. Pasó la cuenta toda la sangría, granito pa' la casa. Que mañana un nuevo día, ¿a dónde? Vacile que da parra, todo lo mismo si el sol se esconde. Otro día de parranda mínimo nos corresponde. Siga enloqueciendo pero al son de lo que estamos armando el bondi. Bondi es control. Ay mami, yo quiero andar bien, lo quiero. Representando a la vida y la cepa, ¿no?